El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando FM Moreno 90.1 de tu dial, la FM de Moreno, la mejor de todas. Gordo, está, el operador dice, haceme seña. Y esa seña se convirtieron en cualquier cosa. No, ¿cómo me vas a hacer esa seña? ¿A mí me dijiste cornudo? No, me dijo cornudo. Está haciendo un saludo a Lore. Ahí, Pero es cornudo, eso es paz. En mi barrio, Martelli, era otra cosa eso. Doble cuernito. Si dos veces te gorrearon, significa. Con el del medio te... Con el otro redondito. No, rayo es peor todavía lo que hace el gesto ese. No es ese. Y acá estamos entonces arrancando a full desde el bar, que se están metiendo esta gente que acaba de salir justamente de acá, de la neurona, se metieron en el bar y que... Dice que carga nuestra cuenta el gallego. No, papá. ¿Cómo que no? No. A la única que se puede llevar algo es Lore, porque nos va a traer una torta de chocolate próximamente. El gordo sigue insistiendo. Capelete, ñolotis, ravioles. ¿Qué dice? Leo, Lore. Sí, así es. Leo. Bueno, y estamos arrancando con todo, pese a que la gente de la neurona nos distrae. Y estamos arrancando con un programa que va a venir a full, como siempre, con la sección Huguito, como siempre, la sección Papo Presente, con el cuento y con deportes internacional, que se viene bravísimo. Compren dólares. Vudú dijo que no, compren entonces. Sí, creo que hay que comprar guitarras españolas también. Vudú está en la boludez. No, pero si Vudú anda tocando con Mancha Ronaldo, es un quilombo esto. Por eso te digo, yo estuve viendo la campaña y la estoy siguiendo a full, y con lo que la conclusión que saqué es que hay que votar a la Versuit, ¿no? Era así, por él. No. Porque no, la Versuit estuvo acá. Ya Rogelio Frigerio tiene mi voto. ¿Eh? ¿Vive Rogelio Frigerio? No, está refrigerado. Ah, ya. Entonces al Bisonte Allende, ¿vive? No, tampoco. ¿Ítalo Luder? Tampoco, Herminio, tampoco. Bueno. Como diría papá, acá hay que votar las fuentes, hay que volver a los valores. Ajá. Por eso, como... En honor a la foto que está en el living, siempre ahí presente, nosotros guiándonos en las cenas cuando vamos con el viejo, la foto de Mickey, Juan Carlos Onganía. Nosotros vamos, ahí está. Este es el recuerdo que nos pone la piel de gallina y nos rememora esos momentos en que mirábamos el Odol Pregunta. Sí, sí. Aparte, a las 10 de la noche aparecían los ositos que tenías que irte a dormir. Sí, ahí está. Y papá reunía la tropa y decía, bueno, esto es una oración. Padre nuestro que estás en el ejército. Y ahí nos íbamos cada uno un beso a sus padres. Y la lógica pregunta, primero, si nos habíamos lustrado los zapatos, que era esencial que brillaran, para después poder retirarnos, segundo, a los cuartos, sino a la pieza. Segundo, era si nos habíamos tocado durante el día. No. Y... Y bueno, y acá está, y este es el momento que esto, me pone la piel de gallina. Esto lo enoja a mamá. Esta mamá la enoja. Mamá dijo que tenemos que cortarla con esta historia. Y acá estamos arrancando, dejando de lado y arrancando con el tema Huguito, ¿eh? Sí, no, este... hay que decirlo primero, los teléfonos, era así. Sí, el teléfono sí, 0237-4666-559. 0237-4666-559. Teléfono de radio. Y el celular, que el celular es prestado porque el de la radio se rompió, lo prestó muy gentilmente Leo. Es el 1561-540359. Anota 15-6154-0359. O si no, ¿dónde, gordo? Ay, ya nos están llegando mensajes diciendo, lo que están diciendo. ¿Quieren que hablemos de fútbol? ¿Quieren que hablemos de fútbol? Vamos a hablar de fútbol. Y entonces, ¿y ahora con qué arrancamos? Vamos a arrancar. Muchas críticas a favor del comienzo de la semana pasada con Don Cornelio en la zona, lo quiero aclarar, gordo. Mucha crítica a favor. Vamos a empezar. Lo empezaron a decir que mandemos saludos. Ya le vamos a mandar saludos a todas, a todos. Yo aparezco, Cristina. Vamos a empezar con Deep Purple del disco Machine Head para Huguito. Vamos. We'll be right back. Bien, bien, bien. Lo que pasó del año 1972, cuadro de casa, Deep Purple. Ahí está. ¿Está bueno este disco, gordo? Uy, sí, está bueno. Esto está recontra bueno. Y hemos arrancado a full. Muy bien. Muy bien por el Gusti. Muy bien por el Gusti. Che, tenemos a través de nuestro Facebook, ¿qué es qué, gordo? ¿Qué es? Bar Blues. Charlie está triste por la separación de los Ratones Paranoicos. Igual dijo Juanse que va a seguir su carrera solista. Sí, yo, como dice Lilita Carrió, lo vengo diciendo cuando lo fui a ver en el verano en San Clemente. Cuando Juanse no se subió a la torre con el vaso de Fernet a agitar a la gente, dije, algo está mal acá. Acá. Y bueno, y acá está, son los pálpitos que tiene el Gusti. Sí, sí. Vamos con los saludos, los clásicos saludos. Tenemos saludos acá a la gente. Dice María Elena, nos pide saludos para Florianto. Allá van sus saludos. A Tony Suárez de Capital, a nuestro operador estrella. Nada más, nuestro operador estrella. Ahí está. Que se haga cargo quien te dice. Angelita y Guillermo, ¿te invitaron a cenar, gordo? Sí, me vamos. Nos vamos con la carnetecita al horno. A Huguito de Moreno, a Cristina de Espolvorine, a Selma de Parque Patricio, a Betina de Paso del Rey, a José María de Caballito, que nos escucha indiferido. Dice, capaz que dentro de dos semanas escucha este programa, pero le mandamos saludos igual. Y al Nero Pablo, que me mandó un saludo para el Día del Amigo. Un poco atrasado, Nero, pero vale, vale igual. Y acá y siguen entrando, ya se están cocinando los porotos, dice Guillermo, y allá vamos. Así que mañana no quiero que nadie alrededor. 25 metros a la redonda porque está cocinando porotos. Te van a... Dice que... ¿Es verdad que te quieren llevar para Inglaterra después de los porotos? Sí, porque estamos haciendo una brigada antimotines. Bueno, pero eso sí, ya lo vamos a decir en su momento. Sí. Ya llegará. Ya y después de los saludos, nos están diciendo que se acaba de dar cuenta que se quedó sin sonido Selma en la computadora. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué, hermana? Nos estamos mandando saludos por el Face y no nos puede escuchar. Bueno. Y acá estamos con el clásico que nos viene acompañando, el espíritu de él, el espíritu del rock, del blues, del rocker argentino, el hombre que nos hizo bailar y mover los piecitos muchas veces y también nos hizo correr alguna que otra vez ahí en la ley. Sí. Y ese muchacho es el clásico Papo. Papo está presente y vamos a escuchar un tema que no es la versión original, ¿no? Pero es el viejo. Que cumple este disco, Papo Volumen 1, 40 años gordo de la formación Lebón, Amaya, Papo. Qué lindo. Del año 71, el viejo, pero esta versión es con la Black and Blues. Vamos, Leo. Reflexionamos al vernos al espejo, ¿qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo, no sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al cuerpo. Bueno. Oh, potente versión de del Carpo. Y ahora en este momento estamos arrancando, sí, que algo más para meterme en eso. No, nada más, estaba pensando. ¿Sabes que no me la sé toda yo todavía? Yo creo que vamos a necesitarla. ¿Necesitamos aprenderla? Me parece, no estoy seguro. Y acá entonces estaba con política, pero con política internacional. Mirá lo que estamos diciendo y arrancamos con la primer sí, noticia. La política. Sube y bajan las bolsas internacionales, gordo. Sí, yo quiero aclarar que la vieja viene diciendo que contra la suba y la baja de la bolsa, ella ha propuesto, este verano hay que sembrar tomates, dice en el fondo. Dice sí, que hay que seguir con el maíz. Sí. Ella se resiste a poner soja en el jardín. Pero dice que va a seguir con la selga también y el zapallo banco, ¿no es cierto? Sí, está todo, ya estamos punteando. Ella dice entonces que va a combatir entonces la suba y la baja de la bolsa con la quinta de los Dotti, ¿no es cierto? Sí. Y sí, así, sí. Y le vamos a hacer el aguante. Sí, sí. Le vamos a hacer el aguante a Wall Street. Y a Cero Disco, el boliche que estaba enfrente. Está, ahí está. Bueno, che, entonces, escúchame. Y después Tony le dice, ojo con la suba y la baja. Dice, yo estoy en baja, dice. Él dice que así. Pero ay, bueno, vos le tenés todo algún... Todo eso se arregla. ¿Vos tenés algo para comentarle de la alta? Después le comentamos. Después le hablamos, entonces. Y entonces, la segunda noticia que nos pone la piel de gallina. En la marcha en Chile contra la educación, ¿qué pasó, Gusti? Oh, había infiltrados. Infiltrados. Carabineros infiltrados que agitaban a la muchedumbre estudiantil arrojando piedras al Congreso. Los tipos arrojaban, estaban infiltrados sí, dentro sí, del Congreso. Sí, totalmente. Dice que acá que el sistema los descubrió porque cuando los chilenos le decían, sí, loco, vamos a tirar piedra, y el tipo decía, afirmativo. Huevón. Huevón. Y le decía, che, vamos corriendo para allá, vamos. Y circulando, boludo, circulando, le decía el poli, viste, que le salía de adentro. No tiremos más. ¿Y él qué decía? Afirmativo. ¿O si no? Negativo. Y si no, la otra le decía, vamos con unos panchos. No, mejor unas pizzas. Sí. Ahí ya entonces, se deschavó el carabinero con él. Afirmativo, negativo, documento circulando, caballero. Y ahí saltó todo. ¿Y deja el billetito atrás del registro? Eso también. No, ahí no, esto te caga a tiro. No, ¿sí? No, ¿vos fuiste? Sí, me dije, no se te ocurra hacer la argentinada porque terminamos, mirá, te hunden allá en el lago argentino. Y con esta última noticia, está en llamas Londres. Sí, yo lo que me preocupó, gordo... Mirá lo que es, está realmente preocupado. Está recontra preocupado, Leo, el operador nuestro. Mirá, está... Está preocupado por la... Está comiendo, no, yo guacho. Estoy preocupado porque viste que quemaron la Sony. Uy, quemaron la Sony, la empresa Sony, que uno de los depósitos, la que tenían los CD, ¿no? Dicen. Tenían los CD y tenían los joystick, gordo, y nosotros teníamos comprado el joystick. Sí, yo creo que esto es parte del complot que hay contra la Argentina, que crezca y se divierta. No, entonces, y contra, no quieren que y los contra, argentinos nos contra divertamos. Mi esposa, que también que no quería que yo me divierta jugando a la Play. Está muy bien por eso, pero eso es parte de la Liga Internacional de las Esposas, que después vamos a hablar sobre ese tema. Sí, y bueno, entonces, con esta última, el ministro Cameron, preocupadísimo, el primer ministro John Cameron, fue a los comunes. La sala de los comunes. Sí, como sí, diríamos otros diputados, ellos tienen senadores, serían los buenos nosotros. ¿Y qué dijo ahí? Yo me imagino diciendo, vamos a contrarrestar la crisis, en inglés, ¿no? En inglés. No. Vamos a cagar a putear a la reina que hace 50 años no labura. No. Tampoco eso. No. Dijo, vamos a seguir el monedo argentino. Esa. ¿Viste cómo está? Ahí está, dijo. Sembrando soja, ¿no? Que todos estos que están quemando fuego Londres, que venga. ¿No? Los estaremos esperando. Decía mientras. Y el hielito rebotaba adentro. Y si vacío. Dijo, le presentaremos batalla, es algo muy conocido que tuvimos en el 82. ¿Dijo también, así también? Sí, le presentaba. Y al principito, y le decía, no, Cameron, se me está haciendo el carajo, le decían. Y le dijo... chupando escocia. Sí, ¿no? Sí, le dijo, sí. ¿Qué le dijo? Dame un tema de Jimi Hendrix, le dijo. Así. Vamos con Day Tripper. Taking the easy way out. Got Cuando salí de la Muni vi una larga cola que arrancaba desde el teatro. Como había dejado el coche del otro lado de la plaza, me propuse pasar y espiar el motivo del alboroto. A primer golpe de vista ya quedaba claro que ese lugar no era para mí. Yo era el único hombre. La composición de la masa eran madres con hijos pugnando por entrar al teatro. Me sorprendió encontrarme justo al pasar por la enorme puerta vidriada con ese señor por demás pintado. Tampoco parecía ser que su saco fuera muy entallado que digamos. Bajo el sombrero tipo Francina atrás se movía una pelambre de colores caoba que combinaba con algún color de la pintarrajeada cara. No había que ser un genio para darse cuenta que tras más de 30 años me volví a encontrar cara a cara frente a un payaso. Un payaso hecho y derecho como los de antes. Me quedé tieso mirando todo. Mirando los zapatos de tres colores, la camiseta, la corbata a rayas, los tiradores y ese guante con los dedos recortados en su mano izquierda, bocaza inmensa bien blanca y marcada en sus contornos. Todo eso rematado con la narizota roja, el distintivo infaltable. Me saca de concentración el toque en el hombro y el «Gordo, ¿qué haces por acá?». Era Lelo, amigote de los campeonatos de fútbol relámpago, buen arquero, buena altura, ahora trabajando en la municipalidad en el mantenimiento de los generadores. Lo saludo y medio que le empiezo a contar sobre esta sensación de tener ahí a un metro nuevamente a un verdadero payaso, de las cosas que me removía. Incluso le digo que los dos habíamos llegado a ir juntos ese invierno del 70 al circo de los hermanos Rondó, donde había un payaso que era equilibrista, domador, malabarista y maestro de ceremonias. Hasta te vendía la entrada el tipo. Él también se acordaba. Me pareció como que a los dos nos había tocado bajo el recuerdo. Le pregunté qué hacía por ahí. Y sí, me dijo que venía a ver al payaso. Me sorprendió el lado sensiblero de Lelo, pero no. Me dijo que siempre que venía el payaso se llenaba de minas solas sin los maridos. Me dijo que de ahí siempre algo sacaba. Primera rápida conclusión, no son solo pesares hacer el trabajo de ama de casa, también tiene sus distracciones. Segunda conclusión, no me vendría mal un sobrino al que llevar a ver a Flavia Palmiero. No, no.

Era Banderín Solferino. Banderín Solferino. Y yo tenía un amigo que contaba anécdota que me decía, no, me voy a dirigir a Campana, me llevo los palos de escoba, hecho banderines, porque ahí se arma goma y con eso reparto a los lindos. A lo cual yo le decía, ahí no voy, dame los partidos mimosos que en eso voy. Sí, el torneo de visitadores médicos que sí. Se viene más tranquilo. Sí, y sí. Bueno, y entonces la primera noticia entonces policiales es... ¿Cómo le van a dar a un referee así? Y nadie va a saltar, muchachos. ¿Dónde está esa solidaridad? Que a un tipo le están pegando entre 6. No, eran más, eran 12. Bueno, y ese aparte, es el motivo para no entrar. Entonces, entonces pues. Cruzó toda la cancha. ¿Cómo saltó? Acá lo estamos viendo a nuestro juez de línea. Saltó la reja. Ese se fue corriendo a la casa, me imagino. Así, pero se fue corriendo al hospital, dice. Bueno, así, y esto, bueno, esto fue todo. No, tenemos una noticia... que acá nos ha realmente... ustedes saben que nosotros ponemos el corazón para hacer este programa de radio. Y queremos decir que tenemos el corazón roto con esta noticia de policiales. De policiales. A vos te decimos. Sí. A vos que te robaste una Chevrolet modelo 71 blanca el día lunes a las 12 del mediodía. No sabés con quién te metiste. Tal cual. Patente SSO619, le robaste la camioneta a nuestro papá. Al viejo. Al viejo. El viejo que fue tirador, se ponía la gorrita para atrás. Así como el de SWAT. Como el de SWAT. ¿Eh? Hacía tiro una vez cada 5 años en el tiro federal. Iba. Se ilustraba los zapatitos como siempre y salía para allá. El que no tenía la imagen de la Virgen de Luján en la camioneta, no. No. La vas a conocer porque tenía otras imágenes. No, sí, lo vamos a decir, sí. No. Entonces no. Vos en este momento, si estás manejando la chiva del viejo, porque te la afanaste acá de Moreno, de Vera y Alem, el día anteayer. El lunes. Si vos estás manejando, en este momento, mirá el espejito retrovisor y vas a ver una lucecita roja en la frente. Es el láser del viejo. Sí, te va a dejar vivir un par de días más, ¿eh? Tenés la chance, entregá la camioneta, sí. SSO 619. Y con el tanque lleno, nafta común. Sí, usa común. Así usa que... común, sí, sí. La del viejo, 31 años con el viejo con la camioneta, está con el corazón roto, pobre papá. Hijo de puta. No, estamos hecho mierda. Con el viejo, no, hijo de puta. Anda a robarte, no robé nada. Y aparte creo que dejar claro, porque esto va a crear todo un conflicto, porque ya teníamos hecha la repartija de las cosas del viejo. El cabezón se quedaba, el otro hermano se quedaba con la camioneta. Y ahora tenemos que repartir nosotros. No tenemos que repartir lo que nos quedaba a nosotros, que era un cuchillo con el cual pelaba las papas. Sí. De manguito metálico. Sí, ese. Andaba lindo para el vacío, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahí está. Así que a vos te decimos, mirate en el espejito retrovisor y vas a ver la lucecita roja, porque no te vas a salvar de la venganza del viejo. Sí, hasta la vista baby. Vas hasta a la vista baby. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos a... un blues de la puta madre, vamos a escuchar, sí, para a Tommy Charlie, Castro. Para Charlie. Sí, sí. Y para mi amigo, mi amigo Palestrini también, un bluesito de Tommy Castro, escucharlo. A las chicas que le bailan al marido, ¿eh? Sí, vamos. Y Palestrini tiene razón. Epa, con el viejo no. ¿Eh? You know, David, I tell you, man, it ain't getting any easier. Come to think of it, it never was easy being me. My way or the highway, there's a way. still refuse to see it ain't easy. It ain't easy being me. You know what I'm talking about. Tried to set me straight, I wouldn't be a dollar short and a day too late. It could have been so easy, it could have been so sweet to learn my lessons in a schoolhouse instead of on the street. Now women, they like my kind. It proves love is deaf and dumb as well as blind. It ain't easy. Este es mi hermano. Mira el tema que trajo el Guste. Ahora llego a casa y le pongo esto. Ahora, bailame ahora. Che, qué mala que sos. ¿Cómo vas a poner eso? Era bromita, ponen acá. No seas malo, celoso, pone Palestrina. Acá se están matando en el Facebook. Muy bien, acá entonces estamos arrancando con un tema distinto. El domingo hay elecciones, gente, y hay que ir a votar. Pero vos vas a querer estar informado. ¿Y cómo vas a estar informado? Por FM Moreno. Bien, a partir de las 13 horas podés escuchar FM Moreno y vas a tener todo el informe de las elecciones. Ahí está, todo el plantel, todo el al tanto acá, el Boca de Purna. De Purga, de Purga. El Boca de Purga. Sí. Y todo lo vas a encontrar. Y a las 21, cuando se abra el escrutinio así final, ya vas a tener la posta, pero mucho antes, por medio de FM. Y mirá cómo hace, Leo. Es grande, Leo, nuestra operación. Clara, dice. Ellos 9:30 ya saben por cuánto porcentaje sí, ganó qué. Nosotros cuánto. Sabemos que todos van a estar acá expectantes. Ferretti, Mariano Oeste. Sí, Mendienga. Sí, Mendienga. Photoshop Mendienga. Yo te digo, yo fui a averiguar el otro día, pasé por ¿viste la farmacia? Sí, la escala. ¿Tú fuiste a comprar? Había un. No estoy viendo eso, lo voy a comprar. Porque pongo. Estaba un puestito donde había unas 8 ninini. ¿Qué hacen 8 ninini? Estaban buenas. Estaban buenísimas, por eso paré en ese, justamente, porque estaba el otro, el de Mariano Oeste. Pero estaba una tristeza. Había que. A ese fue Leo averiguar. A ese. Sí. Había una señorita y que le digo, che, chica, este. Mendinga, este. Se hizo dice, botox. No, digo, se hizo. No, me dice. Ajá. No se hizo. No, pues yo lo conozco. Me dice. Ah, bueno, ¿lo conocés? Dije, este es el maestro de allá, de las sí. Italias. ¿Lo conocés? Sí. Y lo que se hizo es todo Photoshop. Bien. Ah, mira, vos, bien. En cambio, Mariano Oeste, no. Él sale así. Ah, sí, pone. Es grandote, el otro día sí. Lo vi, Metro 90, está difícil para darle un par de burrazos. Bueno, y entonces, pero vos te vas a poder seguir estas elecciones desde acá, desde FM Moreno, todos atentos, entonces. A partir de las 13 horas, sí. Y a que empieza River el sábado. Bueno, vamos. Bueno, y entonces arrancamos con deporte. ¡Vamos! Con esta música y el Goico corriendo para el centro de la cancha. Palestrín se debe acordar cuando fuimos a la casa de la Gorda Fernández a ver el partido Argentina-Italia. Que le miramos a la mamá a la Gorda Fernández, que estaba re buena, que era maestra jardinera. A ver si se acuerda, Palestrín. Que vino el papá, que era re bigote y nos puso los puntos. Ni gritamos el gol del Cani. Yo quiero decir una cosa, que viene el momento acá que... ¿Estamos en el aire? Viene a cuento. El Gordo tuvo una etapa de su vida que tuvo el privilegio de poder trabajar para la revista Perfil. Sí. En la revista Playboy. Y bueno, y ahí nos había llegado un informe de Yanquilandia que decía las tres profesiones más erotizantes. Llegaba desde allá, desde sí. Atlanta. Y Palestrín dice... Mirá la carita de él, mirá el operador nuestro. Ya el operador empezaba. Y Palestrín dice, no me van a acordar. Sí, dice. Claro, ahí entonces, mirá, me dice, no me van a acordar. Las profesiones más sexy, uno pensaba, azafata. Sí, estaba azafata. Estaba enfermera, pero la más... sexy de todos era maestra jardinera. Por eso nosotros vemos a nuestro hermano que viene todos los mediodías a casa y se para al mediodía para ver salir la maestra jardinera. Ah, qué bárbaro, loco. Dice Charlie, dice, están hablando de esta. No, Viagra era lo que va a comprar. No. Todo legal. Quiero Vital. Y bueno, y entonces, con esta música vamos a hablar de deportes. Y queremos decir que ya River ascendió. Después de lo que pasó. ¿Cómo no ascendió? No, ascendimos y nos descendieron después de vuelta nuevamente. Pero ahora volvimos a ascender porque ganamos un amistoso contra San Telmo. Esto ya es señal que nos tienen que dar luz verde y ponernos de vuelta a la A y dejarse de joder. Aparte del 6-0 con la cuarta de Kimberley, ¿no? Claro, y lo estuvimos en un arco. Podía haber sido 8-12. Sí, tranquilamente. Por eso, ya creo que ni vale la pena seguir con esto y asciéndanos directamente. Sí. Nuestros productores trajeron a... Era hora que trajeran a alguien. Sí, acá lo tenemos. Al venga, escupidor... Siéntate por acá. Siéntese. Dice que nos pongamos cafranda. Al escupidor acá. De Riquelme. Lo tenemos acá. Acá lo tenemos y Gusti va a estar a cargo. No, Hacé la pregunta a vos. A ver. Dígame, ¿usted no... ¿Por qué? Porque ¿usted no le gusta el fútbol? Pero, bueno, no le podemos... Como esto no es televisión, cámara 2, me lo sigue acá... Dígame, usted cuando el tipo se acercó al banderín del córner y usted veía que iba a tirar el córner, ¿no pensó en decirle, che, Riquelme? ¿Eso? Bueno. A esto trajeron. Pero esto, che, loco, para esto la producción... Si no pones plata, ¿qué? ¿Cómo que no ponemos plata, loco? ¿Qué es esto? Bueno, mejor... Esto es indignante porque yo quiero decirle esto. Cuando esto empezó este programa, los 6 zánganos que tenemos en la producción acá... ¿Qué dijeron? Danos tarjetita si vamos a la estación y podemos levantar minas con esto. Ahora quieren plata. Y bueno, eso sí. Eso no, esto sí no puede ser. Por eso, ponernos un tema, loco. Sí, así. Y después hablamos de esto que se viene. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo. Yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo eche, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien. Noche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Y así, con esta música de fondo, queremos seguir contando de esta aventura que se viene el 8 de octubre en el Teatro Marechal. Viene esta banda que está sonando de fondo, que se llama La Mississippi. Lo invitamos a Charlie de Pilar. Charlie, venite para Moreno el ¿cuándo? El 8 de octubre. El 8 de octubre, ahí está. Vamos a estar con La Mississippi a full. Hoy estuvimos haciendo el spot donde Ricardo Tapia... ¿Lo fuiste a ver a Tapia? Lo fui a ver a Tapia. ¿Te invitó un café? No, me invitó un mate. Así que tomé mate. ¿Tomaste mate? Tomé mate. El gordo no toma mate, eso queremos decirle. Bueno, por eso. Pero dijo entonces, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y te invito a que vengas a vernos en el Teatro Marechal juntamente con el sonido que nos va a dar la FM Moreno. Mirá vos, dijo todo eso el tipo. Dice María Elena, dice, gracias Barlu, que trajo el rock a Moreno. No sean tontos. Sí, lo trajimos nosotros. Y bueno, entonces, esto nos sirve de fondo, entonces, para eso que se va a venir el 8 de octubre, que se llama La Mississippi en el Marechal. Las entradas todavía no están, como es lógico, se espera un poquito más adelante para alargar la venta. ¿Qué va a hacerse dónde? en Halloween, ¿eh? Halloween, frente del shopping de Moreno Centro. Ahí va a estar Cristian con sus lanas y su buena predisposición para venderte. Y sus remeras. Sí. Y sus discos. Sí, después lo, y toda su billutería. Hay que hablar rockera. Es la rockería de Moreno. Vamos a decir. A Cristian, ¿le voy a hablar? Sí. Sí, vamos, mañana lo voy a hablar. Vamos a hablarle. Y entonces se va a venir entonces la Mississippi con todo. ¿Y qué más? ¿Qué sigue ahora? No, ahora sí que nos vamos despidiendo. No sé si, chao. Sí, no sé, mirá lo que nos dicen. O sea, che, fue un gusto, gente. Ahora, ¿quién se viene ahora? Estos chicos que se nos cagan de risa del otro lado del vidrio. Los chicos de tratar de conquistar el mundo. Escúchenlo. Buena onda, los pibes. Y nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias, che. Mucha gente del Facebook, sí, por Bar Blues. Está haciendo mucha amistad en el Facebook. Sí, sí. Hay gente que está tirando medio unos ganchones y nos quedamos fuera. Chao, gente. Gracias. Gracias, Leo. A medianoche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo, ahora vengo, yo te prevengo.